Yo porque ya me hice muy viejo y con eso basta, ¿no? Pero no rehúsan decir eso. Segundo, yo quisiera invitar que a los que están atrás se acerquen más al frente. Si estamos más cerquita, mejor. Quiero guardar las últimas sillas para mujeres embarazadas. Por si tienen que irse al hospital, pues pueden correr. Pero tenemos, mire aquí, más asientos al frente. De verita, si quieren acercarse acá, mismo que acá hay más, ¿no? Entre más cerquita estemos, mejor nos sentimos, o al menos yo, ¿no? Porque una vez fue una parroquia donde estaba la gente toda amontonada atrás y había bancas al frente. Y aunque les invité que vinieran, no se acercaban. Le dije, mire, me bañé esta mañana, así que acérquense. No creo que abuelo tanto... Y no trabajó eso, entonces le dije, yo quiero reservar las bancas de atrás para las mujeres embarazadas. Entonces sí corrieron, hasta las embarazadas se acercaron al frente. Bueno, pues eso ayudó. Yo quisiera con ustedes hoy usar como lectura bíblica para nuestra meditación lo siguiente. Y esto es un pasaje que yo amo mucho y que me gusta compartirlo con todos mis hermanos. Es tomado de la carta de San Pablo a los Colosenses, es el capítulo 3 del verso 12 en adelante. En él leemos lo siguiente: Dios los ama mucho a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Téngase paciencia uno con otro y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el perfecto vínculo de unión. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y en todo tiempo sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones. Instrúyanse y anímense unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales. Y todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Palabra del Señor. Oremos. Oh Padre eterno, que en tu infinito amor a tus hijos en la tierra, nos has dado a Jesús tu divino Hijo, para que sea nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestro Guía. Él, el evangelizador que nos conduce hacia ti y que nos trae a ti hasta nuestros corazones. Agradecemos este don del regalo de Jesús, como también la vida que ha compartido con nosotros, la vida que nos hace ser verdaderamente tus hijos y tus hijas. Pero también agradecemos que Él ha compartido con nosotros el privilegio de acercarte a los hombres y a las mujeres y de ayudar a los hombres y a las mujeres que se acerquen a ti. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para conocer tu voluntad y que nos fortifique para llevarla a cabo en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro vivir. Todas estas gracias y bendiciones las pedimos de ti a nombre de Jesús tu Hijo, que con el Espíritu Santo vive y reina como nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, Patrón Universal de la Iglesia, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, les traje un retrato de mi mamá y les voy a dar uno de estos retratitos cuando se vayan, pero quería que la contemplaran lo que estuviera aquí, por eso traje este retrato de mi mamá, que creo que también es su mamá de ustedes, que nos parecemos un poquito todos, y lo voy a dejar aquí en el centro porque lo quieren seguir utilizando. La semana entrante, con el favor de Dios, el viernes, yo llevo una peregrinación por la 24ª vez a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando la primera vez fuimos con el fin de pedir a Dios a través de María por un aumento de vocaciones religiosas, sacerdotales y episcopales, como también por la santidad de la familia, porque creemos que será de familias comprometidas con Dios de donde brotarán vocaciones religiosas, sacerdotales y episcopales. Lo que me ha animado a seguir con esto es de que en el 69 fue la primera vez que fuimos en peregrinación con un grupo grande pidiendo por esas intenciones, y Dios no esperó, yo creo que María no lo dejó esperar todo un siglo, sino que el próximo año nos dio la primera vocación episcopal dentro de los hispanos en Estados Unidos. Pero cuando yo iba pidiendo por que nos dieran obispos hispanos, yo no iba pidiendo que me hicieran a mí obispo, pero fui la primer víctima y aquí me tiene desde entonces. Pero así como hemos visto resultados, porque cuando que yo fui el primero en el 70 y en 1970, ahora somos 23. O sea, nos ha muerto uno, pero quedamos 22 con la gracia de Dios, y ahí vamos. Lo mismo ha ocurrido con las vocaciones sacerdotales y religiosas, que aunque no de la noche a la mañana hemos llegado a ser millones, pero hemos llegado a ser muchos más. Iremos a la Basílica el domingo día 4 de julio y estaremos pidiendo por la santidad de la familia y las vocaciones religiosas y sacerdotales. Eso pediremos por ustedes también. Al final les voy a dar un recuerdito de nuestra madre, la emperatriz de las Américas, la reina de las Américas, como un recuerdito de esta ocasión. No hace mucho que yo fui a dar unas pláticas a un grupo de hispanos acerca de la evangelización, y usé este pasaje como la base de evangelización. Y luego hubo alguien que me dijo: padre, de los pasajes que usted pudiera haber escogido, ¿por qué escogió ese? Que no tiene nada que ver con evangelización. Le dije: ah, ¿no? ¿Cómo que no? Entonces le dije: mire, le voy a decir por qué tiene mucho. Le dije: mira, empezamos con esta declaración. Dios los ama mucho a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Si no estamos convencidos de que Dios nos ama mucho, que hemos sido escogidos por Dios y que pertenecemos a su pueblo, ¿qué mensaje le vamos a estar llevando a la gente allá por allá? Yo sí le voy a dar un mensaje a la gente cuando voy a evangelizar. Empiezo por decir: Dios me quiere mucho a mí. Dios me quiere mucho a mí. Pero me quiere mucho no porque sea obispo o sacerdote. Me quiere mucho porque soy su criatura, soy su hijo. Entonces Dios no los quiere menos a ninguno de ustedes, porque ustedes son tan hijos e hijas de Dios como lo soy yo. Entonces el mensaje a dar es un mensaje de amor. Dios es amor. Pero tenemos que estar nosotros convencidos de que Dios nos ama si vamos a tratar de convencer a otros. Tenemos que estar convencidos de que hemos sido elegidos. Digo, Dios me eligió a mí, no solo para que fuera sacerdote y obispo, me eligió para que fuera su hijo. Y de la misma manera Dios los ha elegido a todos ustedes. Después sí nos eligió para un trabajo, para un servicio que quiere que le rindamos, pero yo no puedo decir que mi trabajo y mi servicio es más importante que el de ustedes, los casados, los solteros, las religiosas, los hermanos, los sacerdotes. Porque si hacemos lo que hacemos con mucho amor, entonces no importa qué tan pequeño sea lo que hagamos, tiene su grandeza porque lo hacemos con amor. Entonces no es tanto a veces lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, que le da valor a lo que estamos haciendo. Y hacerlo con amor es indispensable, porque lo que el pueblo busca y quiere es a Dios personificado en el amor, que a veces lo ven en mí y lo ven en ti, o lo tienen que ver en mí y en ti para que de veras puedan empezar a abrir los ojos, empezar a sentirse en casa. Mire, y es bonito que aquí donde tenemos esto, Luego dice, Dios los ama mucho a ustedes, los ha escogido para que sean su pueblo. Por lo tanto, revístanse de... Si estamos convencidos de que somos de Dios y que Dios nos ama mucho y Dios nos ha escogido, no podemos vivir como nos dé la gana, sino tenemos que vivir de acuerdo al plan de Dios. Y el plan de Dios, cuando que lo encontramos en toda la Escritura, yo veo que aquí lo encontramos en una forma muy condensada, muy unida. Pero aquí que luego dice, revístanse pues de compasión. Si de algo podemos acusar a Jesús, fue que fue compasivo hasta la muerte. ¿Ok? Y que fue compasivo del pecador, del sordo, del ciego, del paralítico, de los muertos. Compasivo, que tuvo pasión, que se unió en pasión al que sufría. Entonces nosotros, se espera de nosotros que tengamos esa compasión, bondad, que nos revistamos de bondad, haciéndole el bien al que necesite de nosotros, y no importa quién sea, de dónde sea, y haciéndole el bien que le podamos hacer. Porque Jesús dijo, lo que hagan por el más pequeño de mis hijos, a mí me lo hacen. Y recuerdan lo que nos dice en el Evangelio de San Mateo, que vamos a oír que diga, venid a mí, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, fui forastero y me recogiste en tu casa, estuve enfermo, me fuiste a ver, estuve en la cárcel, me visitaste. Y que digamos, pero ¿cuándo, Señor? Yo no me acuerdo haberte visto en esa situación. Si lo que hayan hecho por el más pequeño de mis hijos, a mí me lo hicieron. Entonces, bondad, servicio a los demás en el nombre de Dios. Dice, humildad. Si yo digo que somos grandes, que porque somos criaturas de Dios, siempre tenemos que cuidar que no se nos sube eso a la cabeza. Mire, hoy yo le di a los sacerdotes un pequeño tabloncito que compré en México, y si tuviera tiempo les contara cómo llegué a esto, que un niño me dijo que yo necesitaba esto, y él no sabía ni leer, no sabía lo que decía la cartelita aquella, pero escogió ese dentro de un montón de tarjetitas con cosas muy, muy, muy indecentes. Escogió eso, ¿y qué es lo que eso decía? Es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Y entonces dije, si no me mandó Dios esto, pues no sé quién me lo haya mandado. Porque todos corremos el riesgo de dejar que la importancia de lo que somos nos trastorne la cabeza. Y no somos exentos de esto los obispos. Cualquier momento se me puede subir la tentación. Yo soy obispo, ¿y ustedes quiénes son? Yo soy el arzobispo aquí. Entonces se nos sube la grandeza a la cabeza, y no se trata de eso, sino que se trata de ser agradables, de servir a los demás. Bueno, entonces aquí se dice que seamos humildes, reconociendo que somos grandes porque Dios nos ha hecho grandes, no porque nosotros lo merezcamos o porque hayamos tenido la capacidad única. Mansedumbre, que quiere decir que se nos puedan acercar otros, que no estemos tan ladinos y tan enfurecidos siempre, que nadie nos puede hablar. Yo veo que la mansedumbre es aquella cualidad en la que podemos sentirnos en casa con el rico, con el millonario y con el pobre que anda pidiendo limosna en la calle. Y que estamos a su nivel, que tenemos en común el que somos hijos de Dios. Ok, y entonces paciencia con todos. Muchas veces hay que practicar esa con los chiquitos que lloran en la iglesia. A mí si algo me incomoda de los sacerdotes y de la gente es que se enojen con una mujer, una familia que tiene un niño llorando en la iglesia. Y yo siempre cuando oigo un niño llorar, luego le digo, señora, no se vaya a salir de aquí porque está llorando su niño. Él también vino a gritarle a Dios, a su modo. Él le está hablando a Dios. Y si if we can't put up, yo digo, si no podemos aportar a este niño que llora, entonces ¿a quién podemos aportar? Así que no se vaya, solo que le deje cambiar el pañal, pues usted decide, pero quédese aquí. Incluso le digo, la otra vez, no se siente allá, siéntese aquí enfrente, porque si los deditos pueden ver lo que está ocurriendo, les entretiene más que allá donde están metidos detrás de la gente mayor. Bueno, entonces hay que tener paciencia, y hay que tener paciencia no solo con los deditos, con todos. Dios nos tiene tanta paciencia que nos perdona 70 veces 7. Entonces luego dice, téngase paciencia uno con otro y perdónense. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Y hay que perdonarnos y perdonarnos y perdonarnos. Y esa cosa es mutua. Hay que perdonar a los demás y necesitamos el perdón de los demás. Todos, todos estamos en esa situación. Revístanse de amor. Y quizás yo diría, yo quisiera ver de veras que nosotros los católicos fuera más visible el amor, que fuéramos más amorosos, más cariñosos, más sonrientes, más agradables. Porque si decimos que vamos a proclamando a Jesús, pero vamos, si vamos con cara larga de pan de maíz sancochado, pues ¿quién lo va a creer? You know, y si es buena la noticia que vamos dando, ¿por qué no es con entusiasmo, con mucho amor? Y el amor tiene muchas maneras de expresarse, muchas veces con sonrisas, muchas veces con el saludo que damos a la gente que le damos el saludo. Muchas veces el saludo cariñoso y amoroso y la despedida cariñosa le hace más bien a los viejitos, a las viejitas y a tanta otra gente que darles un montón de dinero. Porque a veces lo que quieren es lo que cura una sonrisa. Bueno, entonces te dice, porque el amor es el lazo perfecto de la unión. La discordia no nos puede unir. El odio no nos puede unir. Lo que nos puede unir es el amor que nos tuviéramos el uno al otro. Si acaso vemos en otros, como vemos en nosotros, imágenes vivas de Dios. Que imperfectos, pero imágenes vivas de Dios. Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y entonces ahorita, mire, Jesús dijo ya hace casi 20 siglos, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo llegue a creer que tú me has enviado. Yo a veces llego a la conclusión que si todo el mundo no es católico hoy día, tenemos la culpa los católicos, porque en vez de amarnos nos estamos peleando el uno con el otro y nos peleamos por diferencias de sexo, nos peleamos por diferencias de color, por diferencias económicas, por diferencias educativas, por diferencias de filosofía, de teología o de lo que sea. Entonces vemos nuestra diferencia como excusas para construir barreras que nos dividan. Yo digo que hemos de ver nuestras diferencias como grandeza, la diferencia que nos hace ser pues más grande, que tenemos poquito de todo. Y qué bonito si podemos apreciar lo que somos cada uno de nosotros, pero apreciar lo que son los demás. Y entonces decir, no importa la diferencia que haya entre nosotros de lengua, de color, de cultura, de economía, de lo que fuera, sin embargo somos una sola familia que le pertenecemos al mismo Padre. Ahora, porque no hemos sido unidos, yo creo que es la razón porque mucha gente no se ha querido unir a nosotros. Y si eso ocurre en la parroquia, porque por ejemplo, mis peores problemas es tratando de apaciguar lumbres en las parroquias. ¿Sabe quién se pelea a veces? Las gentes del coro, que no quieren a la Julanita porque tiene una voz y que está pretendiendo que nada más ella es la cantante, y le sacan las garras al aire y la acusan de miles de cosas. Los que vienen a alabar a Dios o ayudarnos a alabar a Dios no están unidos, no solo ellas. El Ultra Society, las guadalupanas, los cursillistas, el Santo Nombre, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Si todos estamos sirviendo a Dios, ¿por qué no podemos de veras unirnos todos o vernos unidos, que no estamos en conflicto, que uno estamos sirviendo a Dios de un modo y otros de otro, pero todos estamos sirviendo al Señor? Bueno, dice que el mensaje de Cristo esté siempre en sus corazones. El mensaje de Cristo no es algo que hemos de vivir solamente el domingo en la mañana. Muchas veces nosotros los católicos pensamos que si cumplimos con el Señor el domingo en la mañana, vamos a misa, ok, y le decimos al Señor, ahora, tú te quedas en la iglesia y yo me voy a mis negocios. Yo voy a hacer el resto de la semana lo que a mí me dé la gana. No, somos seguidores de Cristo 7 días a la semana. Entonces en el templo sí vamos a hacer lo mejor para agradarle, para alabarlo, etcétera, etcétera, pero no solo allí, sino que el resto del tiempo vamos a estar tratando de vivir su mensaje donde quiera que andemos y donde quiera que estemos. Mire, yo llego a esta conclusión, que el mensaje más poderoso de cada semana no es el que predica el cura en el púlpito o el diácono. es el que predicamos en el mundo, donde estamos viviendo, trabajando, divirtiéndonos, todos, ustedes y yo, porque nos ven allí, o comiendo en el restaurante, o donde quiera que sea, o yendo a la tienda, donde vamos a comprar la comida. Nos encontramos con gente que no conocemos, cómo los tratamos. Y por ejemplo, ahí podemos predicar, con solo saludarlos, con solo decirles, con solo preguntarles, ¿de dónde son ustedes? Mire, ya que menciono esto, yo me propongo a que nadie me compre a mí la comida para mi casa. Pero que yo quiero ir una vez por semana o cada dos semanas a comprar la comida. Porque quiero encontrarme con gente en la tienda que no encuentro en otra parte. Entonces, y a los que más quiero tratar de ver y hablarle, es a los que tienen cara de indocumentados. Y hay mucha gente que tiene cara de indocumentados. Entonces, cuando yo los veo, yo les digo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está usted, señor o señora? Yo soy el obispo Flores. Y luego dicen, oh, sí, lo vemos en la televisión todo el tiempo. ¿Y usted quién es? ¿Y de dónde vino? Ellos ya me dicen, de México, de Guatemala, de El Salvador, de donde sea. Y luego les pregunto, ¿a cuál de las iglesias católicas están yendo? Y luego les cambia la cara. No, padre, no estamos yendo a la iglesia católica. Estamos yendo a la iglesia bautista, metodista, a los testigos de Jehová, a los mormones. Oh, sí, pero ustedes son católicos, ¿no? Vinieron de allá de México, de allá, eran católicos allá, ¿no? ¿Y sabe lo que siempre me dicen? Sí, padre. Pero desde que llegamos, no nos ha ido a visitar un solo católico. En cambio, las otras religiones no han parado. Desde que llegamos hasta el presente. Entonces, como no nos invitaron los católicos, pensamos que no nos querían en la iglesia católica, pero que nos han invitado todos los demás. Y yo le he contado eso a la gente que colabora conmigo. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no invitamos? ¿Nos creemos mejores que esta gente que trae hambre, que viene en miseria, o que viene corriendo defendiéndose de la muerte? Porque si no, allá le pudiera ocurrir tal cosa. Y nosotros no les tendemos la mano, ¿por qué no les hablamos? Otra, si se atreven a venir a la iglesia, vienen con la esperanza de que alguien los salude y que alguien les vea la cara de pobre o la cara de necesitado y que siquiera les salude. Nosotros somos muy buenos en la iglesia católica para hablar con los conocidos. Le hablamos al compadre, a la comadre, a la suegra, si no nos hemos peleado con la suegra, con la nuera, en fin, sí, con el vecino. Pero si viendo una cara desconocida, pues yo a esta mujer no la conozco, pues ¿para qué le voy a hablar? Pero si le hablamos a quien no conocemos, el desconocido, el hecho de ser desconocido empieza a desaparecer. Porque al preguntarle, ¿dónde vive usted? Mire, nosotros vivimos aquí, no quisiera venir uno de estos días a comer con nosotros, tomar café, podríamos ir a su casa, porque a veces gente muy pobre no se atreve a invitar. Yo digo eso porque sé que muchos no quieren invitarme a mí por miedo a que ellos no tengan lo que un obispo come. Entonces yo lo que hago, yo me invito a mí mismo. Me gustaría ir a su casa a comer uno de estos días, o a cenar, o a desayunar. Está bien. Mire, yo llevo las donas, usted hace el café. Ustedes hacen el café. De veras, señor obispo, de veras. Después a medio mundo le cuentan. El arzobispo vino a tomar café y donas a nuestra casa. Pero no solo el arzobispo, contarían de cualquiera de ustedes. Entonces, por eso aquí esto de el mensaje de Cristo que está en nuestros corazones. ¿Y sabe por qué recalco esto? Yo llego a esta conclusión, que la razón por qué Jesús nació en el pesebre de Belén es que cuando María y José andaban pidiendo posada, no tenían cara de ricos. Y no la tenían. José y María habían venido caminando como por unos 4 días, por el arenal que hay entre medio del mar de Galilea y acá Jerusalén. Y María no venía en un camello. Los que montaban los camellos equivalen a los que hoy manejan Cadillac. María venía en una burrita o en una mula. Entonces cuando sonaban a pedir entrada en una casa, luego veían. En primer lugar, yo me imagino, y digo esto con todo respeto a María y a José, que traían un olorcito un poquito desagradable, pero que no se habían bañado en varios días. Y cuando uno camina por esas tierras y que suda y que es pegajoso y todo aquello, produce un olor desagradable. No traían caras de ricos, sino que caras de pobres en una mula. Ok, entonces era muy fácil decirle, sentemos mucho, pero no tenemos lugar, no tenemos lugar aquí en este lugar. Y uno después se atrevió a decir, pues como son gente tan pobre, they shouldn't mind, si ustedes quieren, ¿cómo no se van a dormir allá con las mulas, con los marranos, con las cabritas y con los borreguitos? Hay gente como ustedes, bien puede dormir allí. Fue muy fácil decirle eso, pero dice, ¿qué error cometieron? Porque no sabían que esta pareja era la portadora del Hijo de Dios. Si solo lo hubieran sabido, pero no lo supieron. Entonces, cuando yo acuso a esa gente de eso, digo, que no nos pase a nosotros los mismos. Porque a veces tendemos a ser muy amable con gente que tiene cara de prestigioso. Y es bueno ser amables con ellos, pero no debe terminar allí nuestra amabilidad, nuestra práctica del Evangelio. De la igual manera que se extiende nuestra generosidad a ellos, tiene que extenderse al hombre que llega descalzo, al hombre que llega sin comer, al hombre que ya no trae ropa, al hombre o mujer, lo que fuera, a la que está viviendo en miseria, la que fuera, porque también en ellos está el Hijo de Dios, como está en nosotros y esperamos que estén los demás. Entonces dice que instruyanse y anímense unos a otros. Y aquí no dice que las monjitas y los obispos y los sacerdotes instruyan. Y si ustedes, instruyanse el uno al otro. Por mucho tiempo se creyó que el trabajo de catequizar y evangelizar era cosa de monjitas y de padrecitos nada más. Y ahora sí, es de ellos, sí, y mío también, pero también de todos ustedes. De instruirnos el uno al otro es trabajo de todos nosotros. Medio ahorita que están requiriendo las escuelas católicas, en las parroquias católicas, que los jóvenes vayan a la doctrina por 2 años antes de ser confirmados. Siempre que me los presentan a mí en la confirmación, el maestro de catecismo o el padrecito toma el micrófono y dice, quiero asegurarle que esos jóvenes que se van a confirmar, que le recomendamos, han estado viniendo fielmente a la doctrina por 2 años. Bueno, cuando yo respuesto, digo, los felicito, que vinieron por 2 años a la doctrina que a la iglesia. Hicieron mucho mejor que yo, porque cuando yo era joven, yo era niño, yo nunca fui a la doctrina, a la iglesia. Entonces digo, no que éramos contrarios a la doctrina, ni que éramos anticatólicos, vivíamos muy lejos de la iglesia. Pero el hecho de que no fuimos a la iglesia, a la doctrina, no quiere decir que no nos enseñaron la doctrina en la casa. Mi papá y mi mamá no sabían leer ni escribir. Sin embargo, sabían 99,000 preguntas de los catecismos en español y en inglés. Y además de eso, por una temporada tuvimos 2 abuelas. Parecía que venía una en lo que se iba la otra y eran con los 15 misterios del Rosario, las letanías de todas clases. Y después, ahora vamos a la doctrina y a repasar preguntas y respuestas y a explicarnos. Y ellos hicieron tan buena chamba hablando de la Tierra Santa que desde chiquillo yo empecé a decir, I want to go to the Holy Land one of these days. I want to go to the Holy Land. I want to go to the Holy Land. Ellos nunca habían visto the Holy Land, pero hablaban como si la hubieran visto. Entonces, pero yo después decía, no, pues somos tan pobres, éramos campesinos, migrant farm workers. Pero bueno, I didn't give up. Pues de repente me encontré en el seminario, después me ordené sacerdote, después me ordenaron de obispo, 7 años después de estar ordenado. Un día estábamos hablando los obispos de que había que mandar a los padrecitos a que estudiaran más y que fueran a un curso y al otro. Entonces alguien de nosotros dijo, how about us? No necesitamos más estudio nosotros los obispos, ¿por qué no empezar con nosotros? Y luego se propuso que tuviéramos un mes. Pero no aquí, porque uno está aquí y de su casa le están llamando cada rato, que nos fuéramos a Roma a estudiar por un mes. Y dice, ¿qué? La Biblia. Muy bien, entonces alguien luego dijo, pero al ir a Roma también hemos de ir a Tierra Santa, a un curso allá. Yo luego me parecía, second emotion, porque yo quería ir a la Tierra Santa y ahora se me iba a lograr. Pues fuimos a Tierra Santa. Pero el punto que quiero hacer es de que los maestros que yo tuve de catecismo, de la Biblia, de los demás, fueron en la casa. Entonces aquí lo que se dice, instruyase y anímese uno a otro con toda la sabiduría que ellos tengan. Y fíjense, yo he llegado a decir esto. Yo tuve en mi vida muchos buenos maestros, muchos. En el, en la escuela, en el high school, en el colegio, después en el seminario, por todos esos años. Mis mejores maestros fue mi papá y mi mamá. Porque no solo era cosa de aprender de memoria una preguntita que nos hacían, sino lo que nos decían de ello, a su modo. Y a mí sí me han olvidado mucho los consejos que me dieron los profesores. No se me ha olvidado lo que me aconsejó mi papá y mi mamá, hasta el presente. Entonces, qué bonito que aquí se les diga a todos, instruyase el uno al otro, anímese el uno al otro. Y cuánto necesitamos ánimo, y cuánto necesitamos darnos ánimo el uno al otro. Esa es tarea de todos. Bueno, y entonces se termina con profunda gratitud, canten a Dios cantos de alabanza, himnos de gloria espirituales. Y todo lo que hagan y todo lo que digan, háganlo a honra y gloria de Dios. Qué mayor cosa, ¿verdad? Bueno, si esto no es la base para evangelizar, pues digo, entonces no hay base. Yo encuentro que aquí está lo fundamental. Pero entonces, si pasamos, quizás lo primero que había que preguntar, ¿qué es evangelización? Se puede hablar de una de dos maneras, pero a mí me gusta más decir, es compartir o indicar el camino que conduce a Dios, como uno pueda. Bueno, compartir o indicar el camino que conduce a Dios, o derramar luz sobre el camino para que los hombres y las mujeres puedan llegar a Dios y que Dios pueda llegar a los hombres y las mujeres. Y eso es misión de nosotros, sí, Jesús nos la dio. Al final de su vida, cuando Jesús ya estaba casi para irse al cielo, Él dijo lo siguiente: todo el poder en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí. Por lo tanto, vayan ustedes y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Que en primer lugar, Jesús dice, todo el poder se me ha dado a mí. Pero el poder de Jesús no fue uno con el cual Él podía pisotear a la gente, con el cual Él podía ser el gran rey y exigir de la gente. No, se le había dado el poder para que sirviera a la gente. Entonces nos ha dado a nosotros el poder de ser servidores de la gente, donde quiera que estemos. Ok, ustedes en su casa, en su barrio, en su comunidad, en su parroquia, donde quiera que sea, y del igual su servidor. Ok, se nos ha dado el poder, la autoridad, el nombramiento de ser enviados a evangelizar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y dónde? Bueno, en primer lugar, tenemos como misión que se hagan miembros de la familia de Dios, que se hagan parte del cuerpo de Dios. Y eso empieza cuando nos bautizamos. Entonces, el deseo que tenemos es de que el que no creía, que llegue a creer al grado de que quiera ser bautizado, quiera incorporarse a la familia de Dios, quiera hacerse parte del cuerpo de Dios, pero no termina todo con el bautismo, sino que hay que seguir instruyendo, hay que seguir catequizando, hay que seguir enseñando. Pero primero viene la tarea de ser luz en el camino para que Dios llegue a los hombres y los hombres y las mujeres lleguemos a Dios. Okay, y eso todo lo podemos ser de un modo o de otro, de una manera o de otra. Pero tenemos que sentir que somos llamados a hacer eso. Mire, en primer lugar, hay muchos y muy bonitos ejemplos en la Sagrada Escritura de cómo los hombres y las mujeres, you know, han enseñado el camino. Hoy celebramos la fiesta de un gran evangelizador, San Juan Bautista. Y qué bonitas cosas dice la Biblia de San Juan Bautista, que en el Viejo Testamento o hasta esta fecha, de mujer no ha nacido hombre más grande que este. Después, of course, ahí empieza Jesús y en adelante. Pero qué cosa tan grande dice el Evangelio de él. ¿Y qué fue lo grande que hizo Juan Bautista? Que solo indicó el camino de quien venía a salvar al mundo. Que no era él. Él solo debía de preparar el camino. Debía de dar luz, llamar al arrepentimiento para que los que estaban viviendo su tiempo se abrieran a recibir al Salvador. Pero fue un gran evangelizador. Y aclaró muy bien, yo no soy el Mesías, yo no soy el Hijo de Dios, tras de mí viene, y la comparación entre mí y Él es tan grande que yo ni soy digno de atarle las cuerdas de sus zapatos. Pero el que viene tras de mí, si es el Cordero de Dios, es el Salvador, es el que va a morir, va a ser la oveja que va a ser sacrificada para nuestra salvación. Y después le apuntó, he ahí el Cordero, aquel sí es, no soy yo, aquel es. Pero su tarea era indicar el camino que conducía a él. Pero, digo, hoy es la fiesta de San Juan Bautista y a mí me parece que todos lo hemos de aplaudir como nuestro patrón en cuanto que fue el precursor de Cristo. Vino abriendo el camino para que Cristo llegara a nosotros y nosotros todos llegáramos a él. Pero después una gran evangelizadora fue María, que en cuanto que recibió a Jesús, ella fue evangelizada por el ángel que le vino a indicar que el Padre quería que a ella viniera el Hijo de Dios. Entonces el ángel vino abriendo el camino y vino moviéndole miedos, porque María preguntó luego, ¿pero cómo puedo ser yo la madre si no estoy ni casada? Y María tuvo el problema que tuvieran todas ustedes. ¿Qué le parece si alguien viene y te dice a ti, mira, yo estoy embarazada, voy a dar luz a un niño, pero yo no he tenido nada que ver con un hombre? No. Nos reiríamos de eso. Oh, come on, you think you can pull my hair, you think you can... No, yo no te lo creo. María sin duda alguna pensó, ¿qué le voy a decir a la gente? Si voy a estar embarazada del Espíritu Santo y no de un hombre, ¿qué voy a decir? Bueno, el ángel le quitó el miedo. Vas a concebir, no de un hombre, sino vas a concebir a través de la fuerza del Espíritu Santo. Cuando ella entendió aquello, más o menos, dijo, que se haga en mí, según tu palabra. Ok, el ángel desapareció. María no fue y se encerró a un cuarto. Yo voy a ser la madre de Dios. Gee, am I great? Que yo le voy a dar luz a, y que no tengo que acostarme con un hombre, no tengo que concebir de un hombre, porque he concebido del Espíritu Santo. No se arrinconó, sino que corrió a su prima Isabel. Y cuando la prima la saludó, dijo aquellas bonitas palabras. ¿Qué he hecho para merecer que la madre de mi Señor venga a mí? No vio en María nada más a su primita, sino vio a la madre de Dios. Y entonces lo que hizo María fue ir a compartir a Jesús. Fue ir a abrir el camino para que Jesús llegara a aquel hogar, a aquella familia, y para que aquella familia se abriera a Jesús. Pero María no podía haberse quedado encerrada con el misterio y la anunciación que se le había hecho, sino que tenía que evangelizar, compartir la luz y el camino con los demás. No para eso con María, sino que podemos ir al nacimiento de Jesús. En cuanto que nace Jesús, los ángeles vienen como evangelizadores. Vienen a los pastores diciéndoles que ha nacido el Redentor. Y les da la señal, les da la luz cómo encontrarlo. Está en un pesebre, envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. No tengan miedo, vayan y búsquenlo. Con esas señales que le dio, esa orientación que les dio, ellos pudieron encontrarlo. Ahora después, incluso, la estrella de Belén. Creo que nunca hemos pensado que la estrella de Belén fue un gran instrumento de evangelización. La estrella dejó que su luz alumbrara el camino para que Dios llegara a los hombres y las mujeres y los hombres llegaran a Dios. Mire, ya que hablo de la estrella, les cuento esto. En San Antonio, una señora mexicana que vino de unas áreas muy pobrecitas en México, nunca fue a la escuela, se casó con un mexicoamericano acá después, y él le ha enseñado un poquito a leer y a escribir el español. Hace unos 15 años escribió una composición, o sea, un canto. Tuvimos un concurso de cantos navideños. Y les pedimos que se pegaran a un tema, que no brincaran de una cosa o la otra. Y ella escribió acerca de la estrella de Belén. Y si les puedo contar los tres versos, dice lo siguiente. Estrella de Belén, ¿dónde estuviste por todos esos siglos que nadie te vio? Nadie habló de ti. Dice, ah, ya sé. Estabas esperando que llegara el día de tu misión, que era anunciarle a los hombres y a las mujeres la nacida de Cristo. Cuando Cristo nació, tú alumbraste el camino para que incluso los reyes magos pudieran llegar a Él y que Él pudiera llegar a ellos. Dice eso en el primer verso. En el segundo dice, estrella de Belén, ¿dónde estás ahora? Ya no sé, ya no te ves, ya no soy nada de ti. ¿Fuiste destruida, anhelada, deshecha? ¿Dónde estás? Ah, ya sé. Estás ahora en el corazón de los hombres y de las mujeres, que están dispuestos a compartir su luz para alumbrar el camino, para que Dios llegue a los hombres y las mujeres, y las mujeres y los hombres lleguen a Dios. Es el segundo verso. En el tercero dice, ¿eres tú la estrella de Belén? ¿Estás alumbrando el camino para que Dios llegue a los hombres y las mujeres y los hombres lleguen a Dios? Si lo estás haciendo, eres evangelizador. Si no lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. ¿Eres o no la estrella de Belén? Bueno, me pareció muy bonito. Ella no ganó el concurso porque se lo dio a un dueto que lo iban a cantar y el día que lo cantaron muy mal. Pero le dimos a ella el primer premio por el contenido de lo que dice. Había usado sus versos en muchas predicaciones. Porque en efecto, nosotros debemos de ser la estrella de Belén. A nosotros nos alumbraron, nos dieron la luz, nos dieron los sacramentos, pero ahora hay que ser la luz para los demás como la estrella de Belén. Bueno, no termina eso allí con la estrella de Belén, porque después los que fueron conociendo a Jesús, luego fueron a informar a otros. Jesús se fue al cielo, ascendió al cielo, y Jesús le dejó a los apóstoles la misión, vayan a todas las naciones. Y los poquitos que había al principio empezaron a ir, y siguen yendo. Y aquí estamos nosotros, porque alguien nos evangelizó. Por ejemplo, aquí en las Américas, donde no se sabía de Cristo, pues hace que ya 5 siglos, y una a quien yo le doy el crédito por haber sido la gran evangelizadora es a Nuestra Señora de Guadalupe, que otra vez quiso que se construyera un templo en aquel cerrito donde se pudiera manifestar el amor de Dios al pueblo de este continente y donde Dios pudiera llegar a los hombres y las mujeres de aquí, los hombres y las mujeres de aquí pudieran llegar a Dios. Y la tarea sigue. Entonces, hoy día hay una gran necesidad de evangelización. Y hoy día se nos hace un llamado muy ferviente, muy fuerte a todos nosotros a participar en la obra de evangelización. Cada quien a su nivel, cada quien a su manera, porque en todas las áreas hay necesidad de evangelizar, de ayudar a que los hombres y las mujeres se acerquen a Dios y abrir el camino para que Dios pueda llegar a los hombres y a las mujeres. No, Dios quiere usarnos como instrumentos, y que seamos instrumentos de evangelización, cada quien donde puede, cada quien donde esté. Unos de un modo y otros de otro, pero que todos estemos luchando por abrir camino a Dios y abrir camino a los hombres para que siga habiendo ese encuentro. Porque, y quizás aquí digo algo personal, yo estoy convencido que todo lo demás ha fallado y que si ha fallado Jesús es porque no le hemos dado la oportunidad. No le hemos dado la chance a que obre en nosotros y obre en los demás. Pero hoy, si algo nos va a rescatar de la violencia, del desorden en que nos encontramos, de las epidemias espirituales que tenemos, de la droga, del SIDA, del alcohol, y de la violencia, del abuso de mujeres, del abuso de niños, de abandono de familia, de todo eso, el único que lo va a poder hacer es el Señor. Y nosotros que somos creyentes tenemos que luchar para ayudar a que haya ese encuentro entre nuestros hermanos, nuestras hermanas con Dios y Dios con ellos. Y esta necesidad la hay, hablando de nuestro país, en todos los rincones de este país. Mire, hubo un tiempo en que nosotros fuimos el país número uno en enviar misioneros al extranjero. Y yo recuerdo que a mí me hicieron la lucha muchas veces padres misioneros de que entrara a su misión y que iría yo a África, que iría a India, que iría aquí, que iría allá, a evangelizar a aquellos paganos allá. Bueno, y que a diferentes partes de América Latina, y sin duda alguna había paganos en esos países. Pero hoy, yo digo que somos nosotros el number one pagan country, por cómo estamos viviendo y cómo nos estamos portando. Qué interesante que ahorita es de África, de India y de América Latina y de otras partes donde están viniendo a evangelizarnos a nosotros aquí. Yo no sé ustedes en sus diócesis, pero nosotros allá en San Antonio tenemos ahora padrecitos de África, padrecitos de la India, padrecitos de Colombia, padrecitos de otros países que se nos decía que allá estaban los paganos, pues ellos están viniendo a evangelizarnos a nosotros. nos debe esto de humillar, sino decir, bueno, vamos abriendo el corazón, vamos ayudando, cada uno de nosotros, todos nosotros. ¿Dónde empezamos a evangelizar, ustedes y yo? No hay mejor lugar para empezar que nuestros propios hogares. Nuestros propios hogares, con nuestra propia familia, con nuestros propios sobrinos, sobrinas, los vecinos, todos necesitan. Mire, yo recuerdo cuando yo era niño, pertenecimos nosotros en Houston a una parroquia de padres oblatos. Y estábamos como unas 20 millas de la parroquia, pero allí íbamos porque mi madre prefería el español y bueno, íbamos allí. Los padres oblatos eran españoles y muy trabajadores, tendría que decir muy fuertes, y casi cada 15 días nos estaban hablando del divorcio, lo malo que era, lo que destruía las familias, y decían, el divorcio es pecado protestante y no queremos que los católicos caigan a ese pecado. Así que ninguno de ustedes piensa en divorciarse, porque no, nomás no. Se casan con una mujer o con un hombre por el resto de la vida, por el resto de la vida. Y papá y mamá se necesitan para formar una familia. Nosotros a veces decimos, yo nos aburre el padre con el pecado protestante del divorcio, del divorcio, del divorcio, del divorcio. Yo creo que era cierto entonces, porque yo no me acuerdo de haber tenido un familiar, un vecino, un compadre de mis papás o algo, que estuvieran divorciados. Estaban batallando que para mantenerse vivos por la pobreza de los 30 y eso, pero siguieron juntos. En cambio, hoy día el divorcio no es ya solo pecado protestante, sino que está por todas partes. Y yo considero que lo que más está debilitando a la sociedad y a la iglesia es la desintegración de la familia. Que si a alguien tenemos que darle la mano, si a alguien tenemos que ayudar, es a las familias. Porque la familia es la esperanza de la iglesia y de la sociedad. Si no invertimos en la familia, en ayudar a que la familia pueda congeniar, puedan trabajar juntos, puedan respetarse desde antes de casados y especialmente durante de casados y hasta la muerte, de ver a ser fieles esposos y ser fieles padres de familia, que es allí donde tenemos que evangelizar y es ahí donde tenemos que ayudar. Mire, ahorita se está hablando mucho de ¿cuándo es la edad más apropiada para confirmar a los niños? Y que pues muchos dicen que no podemos confirmarlos a la edad de 7 porque si no ya no vienen a la doctrina. No podemos confirmarlos a la edad de 12 años si no ya no vienen a la doctrina. Posiblemente ocurriría eso. Y entonces dice uno, hay que mantener, no confirmarlos hasta la edad de 18 años y así pues los siguen amenazando que si no vienen no se confirman. Yo creo mucho en el valor de la confirmación. Y creo que hemos de invertir lo máximo que podamos en preparar a los niños para la confirmación. Pero yo creo que le debemos mucho más a las familias de ayudarles a que se preparen mucho mejor para el matrimonio. Si de un modo pudiéramos, yo no tengo la respuesta todavía, pero francamente digo, ojalá que podamos confirmarlos antes, pero entonces decir, ahora hay que empezar a prepararse para el matrimonio. ¿Y cuándo se debe de empezar a preparar? Yo creo que desde que están en el 6th o 7th grade, porque a mí me quebra el corazón cuando voy a una high school y que me piden que vaya a hablarles, en fin. Yo les digo, les pregunto, ¿cuántas jovencitas han dejado de venir a la escuela desde septiembre hasta este mes, el que sea, por razones de que están embarazadas? Y que en una high school me digan 42, 45, 35, que, I'm not against que haya familias. No, yo no me casé, pero los que se casaron, ojalá que Dios les dé 12 a cada uno de ustedes. Pero cuando ya se hayan casado, y por ejemplo, entonces yo hablo con muchos muchachos que creen que prueban si, que son hombres si pueden embarazar a una muchacha. Digo, eso hasta los perros lo pueden hacer. Okay, embarazar a una muchacha es una cosa, pero ¿qué tal responsabilizarse del embarazo? Okay, esa criatura no solo es de ella, es tuya también. ¿Y qué vas a hacer para mantener a la mamá y mantener al niño y después ver que ese niño crezca? No, I've done my thing. Yo ya embaracé a la muchacha y yo ya no tengo que hacer nada. Ya probé que soy hombre porque ya va a nacer un huerco que es mi hijo, dicen algunas veces. Yo digo que tenemos que empezar desde allá a decir no. El matrimonio es muy sagrado, es un sacramento del que dependen los demás. Yo no fuera sacerdote si no hubiera sido por el mandamiento, sacramento de mis padres. Yo no puedo decir que mi sacramento es más grande que el de papá y de mamá. Yo soy fruto de ese sacramento. Ok, pero entonces, ¿qué hay que decir? El matrimonio y las relaciones sexuales, las acciones matrimoniales son muy sagradas. Que hay que respetar el uno al otro hasta el día en que se casen y después serse fieles por el resto de la vida, de allí en adelante. Pero me parece que hay que dar mucha evangelización y mucha catequesis en previo, antes del matrimonio. Creo que estamos siendo muy injustos con los matrimonios. Dicen, bueno, tienen que venir a tres clases. Una es el viernes, otra el sábado, otra el domingo. Whatever you call it, 3 días de preparación para una vida de 60, 70 años. Bueno, hay gente que aprende muy rápido, pero yo no creo que estamos de veras haciéndole justicia a los matrimonios. Y yo creo que en este caso de preparación al sacramento del matrimonio, no necesariamente debemos ser nosotros los obispos, los sacerdotes y las monjitas en dar esas clases. Que las parejas como ustedes, que han vivido por los días felices y días desagradables, puedan mejor preparar a los matrimonios para una familia, para deber hacer una familia sana y fuerte, y cristiana y de Dios. Bueno, pero que debiera de haber mucha más evangelización y catequización en preparación al matrimonio. Otra. Bueno, ustedes después a ver si aquí empiezan un programa, if you can lead us and then share with us, we're looking for it. En efecto, el día antes de que yo me vine de mi casa, tenemos todo un día de junta con todas las agencias donde estábamos diciendo que se nos ha dejado otra vez que la edad de confirmación puede ser de la edad de 7 hasta 18 años. ¿Vamos a escoger una edad o no? Yo propuse que sí, que escogiéramos una edad más joven, pero que empezáramos a decir que no termina la formación el día que termina la confirmación, sino decir, si preparamos para este sacramento en el que se completa la introducción de uno al cuerpo del Señor, que ahora vamos a empezar a prepararnos para el matrimonio, para ser jefes de familia, para ser padres, para ser madres y ser todo lo demás que es en el matrimonio. Bueno, tuvimos unas discusiones muy acaloradas, porque mucha gente llegó a creer que si los confirmamos antes de los 18 años, que los que están trabajando como DOREs, en CREs o maestros de casa, que van a perder su trabajo. Y pues mi esperanza es que sigan trabajando con los chamacos, pero hablando ya de todo lo que pertenece a la familia, y a todo lo que pertenece a ser padres de familia, a ser responsables, a de veras formar familias. Qué bonito que la iglesia ha llegado a decir que la familia es la iglesia doméstica. Y francamente yo creo que la iglesia es tan fuerte únicamente como es fuerte la familia, la iglesia doméstica. Que en una parroquia hay fuerza hasta el punto que hay fuerza en las familias. Entonces, yo estoy convencido que donde hay que evangelizar y catequizar, porque no puede terminar esto con evangelización, tiene que pasar a la catequesis que debe de ser en la familia, con todos los miembros de la familia. Y ojalá que en ese proceso se pueda desarrollar un respeto para el niño que todavía no nace, por el papá, el que lo engendró, por la mamá, por todos, pero también con todo el resto de la familia hasta llegar con los viejitos, con los ancianitos. Yo encuentro hoy día que la gente más sola, los que se encuentran más abandonados son los niños y los viejitos. Y nosotros en San Antonio tenemos una casa de niños que en un tiempo fue orfanatorio. Ya no le puedo llamar orfanatorio porque no tenemos un solo huérfano. Sin embargo, está lleno, 100 y pico de chamacos allí. Niños abandonados, niños que se le ha quitado las parejas o niños de padres donde ambos están en la penitenciaría. Entonces, en efecto, el lugar este es a treatment center para niños con problemas emocionales. Y tienen el problema emocional de haber sido abandonados, de que se los quitaron a sus papás o que papá y mamá, ambos están en la penitenciaría. Yo a veces le he dicho a los niños, le digo, I don't know how you feel. I didn't go through that. Yo no sufrí eso. Nosotros sufrimos frío, quizás siguiendo y viniendo a los trabajos, a veces que comíamos ahorita y no sabíamos de dónde venía la próxima comida, pero yo no tengo nada de remordimiento de conciencia con mis padres ni con Dios por haber sido pobres, porque tuvimos el calor de padre y madre, de familia, y que no nos quitaron de papá y mamá, no queríamos despegarnos de papá y de mamá, que a donde quiera que íbamos de una parte a la otra, íbamos toda la familia. Nunca fuimos a la iglesia si no fue todos juntos, nunca fuimos a un baile si no fue todos juntos. Mi mamá y mi papá nunca dejaron que las muchachas se fueran con el quien les diera la gana una date. Decía, te pueden venir a ver a la casa o te pueden ver en el baile y con todos vamos a estar allí. Y lo mismo fue para con los muchachos, que si queríamos un date, teníamos que ir a la casa de ella o que nos veíamos en el baile. Pero en todo estábamos toda la familia junta. Y me duele cuando los niños me dicen, yo no he visto a mi papá y a mi mamá porque ellos me abandonaron. Yo no he visto a mi papá y a mi mamá porque la ley me quitó de ellos. Yo no he visto a mi papá y a mi mamá porque están en la penitenciaría y yo no los pude ir a ver allí. They're in jail, dicen, and I cannot go see them there. Y lo dicen llorando, no con lágrimas, porque no importa lo débil que haya sido su papá y su mamá, es su papá y su mamá de esa criatura. Y aquella criatura lo sigue queriendo y quiere seguir estando con ellos, pero no los dejan estar con ellos. Entonces, los niños sufren mucho porque hay necesidad de evangelizar y catequizar la familia. Pero la otra cosa que es igualmente dolorosa son los viejitos. Por mucho tiempo los hispanos no quisimos que nuestros papás y mamás fueran a casa de ancianos. Nosotros rehusamos que mi mamá fuera puesta en una casa de enfermos porque se estaba muriendo de cáncer en el esófago. Dijimos, éramos 17, digo, 9 hijos y 8 nietas, nueras y yernos, y nos propusimos a que uno de nosotros iba a estar con ella siempre, pedíamos estar con ella en nuestra casa. Ahora muchos los ponen en casas de ancianos y no los van a ver. Mire, a mí me duele mucho que cuando voy a ver a los viejitos, y la mayor parte son viejitas, porque las viejitas viven más que los viejitos. Les digo esto a ustedes, los viejitos, para que se acostumbren a que su vieja va a vivir más que ustedes. Es el gesto. Pero entonces, a veces son los viejitos, pero la mayor parte son las viejecitas. ¿Qué es lo que dicen? Padrecito, pídale a Dios que yo me muera. Yo ya no quiero seguir viviendo. ¿Para qué? Acabo nadie me necesita, nadie me quiere, nadie me viene a ver. Y entonces me dice, mire, no me han venido a ver en 6 meses, y aquí viven en San Antonio. No me ha venido a ver ni mi hijo ni mi hija, nadie me ha venido a ver. Y ahí está el teléfono, pero nunca suena. Dice, yo no le quiero llamar a mi hijo porque no quiero que se me enoje mi nuera. No le quiero llamar a mi hija porque no quiero que se me enoje mi yerno. Dice, pero nadie me viene, ¿para qué vivir? Pídale a Dios que me muera. Entonces cuando me dicen eso, le digo, me hace usted un favor, deme el teléfono de su hijo, de su hija, y déjeme llamarle. Cuando yo le llamo, siempre les digo, yo soy el arzobispo Flores, ¿me conocen? Oh, sí, lo vemos en la televisión. Ok, mire, ven, entonces soy el arzobispo Flores, y ahorita estoy en the nursing home fulana de tal, donde está su mamá. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a llorar, ¿a poco se murió mi mamá? ¿A poco se murió mi mamá? No, pero se está muriendo de soledad. Mire, me dice su mamá que no lo ha venido usted a ver en 6 meses. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Me empiezan a decir, ¿no sabe usted el trabajo que tenemos con la familia, con esto y con otro? Creo que sí, tiene mucho trabajo. Pero ¿no le pueden dar 10 minutos, 15 minutos? Mire, esta viejita se contentaría si le viene un ratito, le traen una florecita, si le traen un butterfinger, un regalito insignificante. Pero ella quiere contacto con ustedes. Vengan. Si no, a veces le he dicho a algunos, porque algunos se me enojan, ¿qué me importa? Bueno, me importa porque es su madre. Me importa porque es de su familia. Digo, porque si no la vienen a ver cuando esté viva, no tienen por qué verla cuando se haya muerto. Porque cuando necesitaba el calor, el apoyo, no estuvieron allí. Bueno, ok. Esto no debe, sin embargo, terminar con echarle la culpa a los hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿por qué no damos un poquito más de tiempo a visitar a los viejitos, a los ancianos, en sus casas o en esos lugares? Yo creo que si hay una obra de compasión que pudiéramos ejercer, sería esta, de darle aliento a los niños, darle aliento a los viejitos, en la forma que fuera. Y quizás decirle, si no te necesitan en tu casa, yo te necesito. Yo le digo a los viejitos, reza por mí y por todas las necesidades de la arquidiócesis. Yo creo que no hay poder más poderoso aquí en la diócesis que el poder de la oración de ustedes los ancianos. I need your help. Y hay veces que les cuento, ¿saben ustedes cuál es mi peor dolor de cabeza ahorita? Les digo, y como les diría a ustedes, el que estamos nosotros en los encabezados de los periódicos por abusos sexuales de sacerdotes y demás gente. Para mí ha sido uno de mis más grandes dolores de cabeza que he tenido en mi vida. No me imaginé que eso sería parte de ser sacerdote, de ser servidor. Y me cuesta mucho dolor y mucha vergüenza. Entonces yo le digo, por favor, pídele a Dios por mí. Pídele a Dios por la iglesia. Somos todos pecadores. No estoy condenando al que hizo el mal ni al que le hicieron el mal, pero sin embargo, es una terrible cosa. Necesitamos el apoyo de Dios. Yo creo que ustedes, los enfermos, los ancianitos, los abandonados, pueden ser parte de mi equipo. Entonces le digo, do we make a deal? I pray for you and you pray for me. Entonces empiezan a sonreír. Ok, Padre, ya no me quiero morir. Cuando saben que alguien lo necesita, dicen, ya no me quiero morir, quiero seguir viviendo. Ok, entonces esta gente necesita ayuda. Necesita ayuda a la juventud. Mire, yo estoy convencido que no hay tal cosa como un niño malo. Nadie nace siendo malo. Nacemos en pecado, creemos el pecado original. Pero aparte de eso, que uno nazca siendo malo, enfermo quizás sí, pero malo no. Yo creo que un niño se convierte, un joven se convierte en maldad cuando no tiene oportunidades buenas en su vida. ¿Y dónde necesita esas oportunidades? Yo digo que en cuatro lugares. En el hogar primero, y tener buena oportunidad con el padre de familia y con la madre y con el resto de los hijos y de las hijas. En el hogar. Si no tienen hogar, ¿cómo pueden tener lo básico de lo moral? Si no viene del hogar, ¿de dónde va a venir? Segundo, necesitan buenas oportunidades en la escuela. Y ahorita la escuela está en muy terrible situación. Yo tengo cuñadas y sobrinas y sobrinos de maestros y todos están queriendo cuitear. ¿Saben lo que es cuitear, verdad? Dejar ese trabajo de ser maestros en las escuelas, principalmente las públicas. Dice, más antes los niños le tenían miedo a la maestra. Ahora los maestros le tienen miedo a los niños porque no saben cuál de ellos trae armas y qué clase de armas traen. Y ya ha habido un sinnúmero de esto, de que con armas, en lo que todos tienen miedo ir a la escuela. Bueno, algo tiene que ocurrir ahí porque la escuela no está proveyendo el desafío y las oportunidades que debe de proveer para los niños. Segundo, la comunidad. Tercero, la comunidad. Que en muchas comunidades pobres no hay oportunidades de recreo, de un tipo o del otro. No hay nada que se puede hacer en algunas barriadas. Todos los niños no tienen nada más que entrar en la calle y yendo y viniendo, se empiezan a encontrar el uno con el otro y los desconocidos empiezan a pelearse o a formar grupitos para pelear con otro grupo y se forman gangas porque no hay oportunidades. Tercero, cuarto, en la iglesia. Y mire, yo no sé aquí a ustedes, pero nosotros allá, hasta ahora pronto, teníamos las iglesias y a las escuelas y Kerkerko Centers abiertos por 8 meses y medio. Se terminaba la escuela, se terminaba el catecismo, le echábamos llave a todo y pum, don't hang around, no vengan por aquí. Ahora hemos cambiado que las escuelas están abiertas en el verano con toda clase de programas porque vemos que los niños necesitan en esos meses y los más pobres pues, con más razón, los de single parents con más razón, a dónde ir a hacer algo bueno. Entonces hemos dicho a las parroquias que cada quien sueñe, que cada quien decida qué quieren ofrecerle a los niños, pero que usen los edificios, que los abran. Porque el Señor no nos mandó a tener edificios bonitos, sino a reformar un pueblo, a formar los pueblos. Entonces, ¿qué podemos hacer con la juventud? Entonces, por ejemplo, el año pasado, que recalcamos mucho eso, pues yo sé que los padres me van a decir, pues sí, a usted les es muy fácil decirnos que hagamos y que hagamos, ¿y usted qué está haciendo? Antes que me dijeran eso, yo ofrecí que hoy iba a ir a 7 parroquias, pero iba a ir a informarme de los jóvenes, qué es lo que ellos quieren. Y porque yo no quiero formar un programa y después decir, here it is, come get it. Entonces fui a 7 parroquias y no creen ustedes lo que me sugirieron que les hacía falta. Niños que han vivido en San Antonio nunca han ido a ver al Álamo y van turistas de todas partes y los de allí no lo han visto. No han ido a ver el Paseo del Río y ahí viven. No han ido a ver la Torre de las Américas, no han ido a ver las misiones, que nunca han ido a eso. Entonces, que tenían ganas de que alguien los llevara a eso. Pero entonces consiguieron hablar, ¿qué más? ¿Qué más? Dijeron que querían estudiar música. ¿Y cuál? ¿Qué clase de música? Pues mencionaron que el órgano, que la flauta, que el piano, pero lo que sobresalió fue la guitarra. Todos, muchachos y muchachas, querían aprender la guitarra. Pues ok. Entonces yo me hice cargo de empezar cursos de guitarra, conseguí a los coristas que formaran grupos y que buscaran voluntarios. Pero una semana o dos después vinieron a verme, como 30 maestros, tenemos los alumnos y están aprendiendo la guitarra, pero no tienen guitarras. Y necesitan una guitarra porque ¿cómo van a practicar si no tienen guitarra? Queremos que practiquen y entonces no tienen guitarras. ¿Usted nos puede ayudar? Le dije, caramba, ¿en qué caballo me trepan? Pero vamos a ver. Me dijeron eso como un viernes. Entonces el domingo en la misa que es televisada nacionalmente de catedral y en otras misas, yo fui y hablé de eso. Le dije, por lo tanto, le estoy pidiendo a todos los que me están escuchando, si tienen una guitarra en el closet de su casa que no han usado, que no están usando, por favor regálenmela para yo regalársela a estos niños que están ahorita en estas clases. Necesitamos guitarras, de donde quiera que estén, por favor, si tienen una guitarra que no estén usando, tráiganmela. Entonces, al día siguiente, y les dije que me lo podían traer a la oficina, a la cancillería, al día siguiente en mi oficina tenía 168 guitarras por todas partes ahí que me llegaron. Ok, pero todavía no eran bastantes. Pero entonces me empezaron a llegar cartas. Nosotros no tenemos una guitarra, pero aquí estamos mandando $50, $100 para las guitarras. En una semana o algo así se nos juntaron varios miles. Entonces el padre Elizondo, yo y un señor Carlos Rosas fuimos a Laredo, Texas. Quisimos llevarlo a él para que él nos dijera que si vale o no vale la pena tal o cual guitarra. Pues compramos 200 y pico de guitarras a un precio muy bueno. Di yo un total de 422 guitarras. Se les dio a los chamacos con la condición de que si no perseveraban en el curso por 6 meses, tenían que entregar las guitarras. ¿Sabe cuántas guitarras fueron recogidas? De 422, nada más 9. Los demás siguieron con las guitarras durante el año, una vez por semana, y ahora en el verano han seguido otra vez. Pero luego vinieron a verme maestros. ¿Nos va a dar más guitarras? ¿Queremos más guitarras? Le dije, este año no, porque estamos colectando para mandar los chamacos a Denver. Y tenemos ahorita 996 que vamos a llevar allá. Yo estoy encargado de los handicaps. Yo recaudé fondos para llevar 2 autobuses de sordomudos, de ciegos, de paralíticos, son wheelchairs y todo eso. Pero le puse el énfasis a eso este año. Pero el otro año regresaremos a otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden hacer ustedes como parte de evangelización en sus comunidades para desarrollar programas religiosos y sociales de una clase y de la otra? Porque yo verdaderamente estoy convencido de que si a los niños se les da buenas oportunidades, los quita uno del mal. Pero si no se les da algo bueno, van a hacer algo malo. Y muy pronto se revuelven y caen a toda clase de males. Quiero terminar mencionando 2 o 3 otras áreas, porque me dijeron que cuiteara a las 8:30, ya son las 8:30. Los presos. Hoy día tenemos un gran porcentaje de nuestra filigresía, de nuestra gente, en cárceles y en penitenciarías. Y parece ser que esa población va a seguir creciendo, creciendo y creciendo y creciendo, y que no podemos decir, pues es culpa de ellos, hicieron lo que hicieron, pues allá ellos, siguen siendo parte de la familia, siguen siendo parte del rebaño. Y yo cada vez que voy a visitar a los presos en la cárcel o en la penitenciaría, empiezo por pedirles perdón. Yo les digo, sé que muchos de ustedes están aquí por culpa nuestra, que no hicimos o no les dimos lo que debiéramos de haber hecho o haberles dado, y por falta de eso, cayeron por otro lado. Y lo digo de veras con toda sinceridad. Pero entonces les digo, pero vengo a ver todavía en qué les puedo ayudar. Yo he animado a los diáconos, a los sacerdotes, a los obispos de Texas, que todos visitemos durante este año, los obispos de Texas, todos visitemos este año Death Row. En español, ¿cómo se dice Death Row? La sala donde están esperando la muerte algunos criminales. Bueno, que todos los obispos vamos a ir a esa. Cuando yo estaba en Houston antes, fui yo a Death Row, allá en los 50 y en los principios, los 60. Nada más había 8 o 9 en Death Row, entonces creíamos que eran muchos. ¿Saben cuántos hay ahorita en Texas? 390. Y estar por mandar a muchos más. De Easter a esta fecha han ejecutado a 8, a quien yo le llevé los sacramentos cuando fui en Semana Santa. Ok, entonces, yo he animado a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos, a los cursillistas, a los de grupos de oración, a toda la gente que he podido, hombres y mujeres, están yendo a hacer ministerio a la cárcel y a la penitenciaría. Desde luego, la penitencia y las cárceles tienen reglas, que hay que tener su credencial, tienen que retratarse, tienen que examinarlos cuando entran allí, como cuando entran al aeropuerto. Yo les digo que si no tenemos que esconder, no debemos oponernos a eso. Yo tengo mis carteritas, creo que para 20 diferentes prisiones. Cuando voy a ir a una, me pongo la de esa, y después voy a otra y me pongo la otra. Pero ahí hay una población que necesita, aún ahorita, que están en Death Row, ser evangelizados. Es bonito lo que muchos han logrado al estar encarcelados, pero muchos todavía están esperando. Entonces, digo, es una población muy grande que necesita de mí y de ti. Solo que ustedes aquí no tengan presos, entonces los invito a venir a Texas. Pero no podemos decir que la cárcel no es el territorio donde debemos los católicos de hacer misión. Quizás es donde más debemos de estar misionando. Porque recuerde, Cristo vino a curar no al sano, sino al enfermo. Cristo vino a ayudar no al que tenía todo, sino al que no tenía nada. Bueno, entonces, si estos están en esa condición, ¿por qué no? Y quizás con los de Death Row, yo tendré que confesarles que a mí nunca se me había ocurrido ayudar a las familias del criminal. Siempre había hecho por llamarles, por ir a visitar a la familia de la víctima. Ok, pero este año me vino a ver una señora que de veras admiro y a quien he llegado a querer con todo el alma, porque me contó una cosa tan bonita, que ella sola, porque el marido en Patomar ganó y se fue, crió 5 de familia. Y el marido la dejó cuando la chiquita tenía 2 años. Y entonces me contó y me enseñó pruebas de que ella trabajó en 2 trabajos. O sea, trabajaba 16 horas al día, 5 días a la semana. Porque se propuso que iba a criar a su familia, los iba a educar y los iba a formar, aunque lo hiciera solo. Sábado y domingo lavaba y planchaba y dormía un poquito y descansaba, pero trabajaba en esa forma. 4 de ellos le han resultado profesionistas que tienen buenos trabajos y en fin. Pero el número 4 en la familia, pues que estaba mentalmente retardado, o sea, slow learner, sin embargo, a la edad de 18 años, por primera vez salió solo, se fue, desapareció. No lo encontraron hasta el día siguiente, cuando llamaron del departamento de policías, que estaba muy tomado, él y otro amigo. Los dos estaban en un special school, que andaban con drogas, que traían drogas en su persona, que traían drogas en el carro y que habían matado a 2 personas y en una terrible manera. Entonces ella contó que cuando eso ocurrió, ella no tuvo dinero para pagar la fianza, the bond, no tuvo dinero para ocupar un abogado, la corte le asignó un abogado. Cuando fueron a corte, declararon que el otro muchacho era second agent y que el hijo de ella era the first agent de la muerte de aquellos. Los encontraron culpables, al otro le dieron 75 años de prisión, que la tiene que servir no puede ser perdonado antes. Tiene que estar en la prisión 75 años. Y así está escrito. Al día le dieron la muerte. Entonces ha estado en death row. Pero esta señora en todo lo que me contó, fíjese padre, que desde el día que sentenciaron a mi hijo, dice, mi familia me abandonó. Por el lado del esposo, por su lado de ella, que todos se le alejaron. Dijo, mis amigas y amigas de la iglesia no me hablan. Dice, ni el padrecito me ha llamado una sola vez. Y entonces eso le dijo, tampoco usted, señor obispo. Bueno, francamente, nunca se me había ocurrido llamarle a la familia de la víctima. Entonces, digo, del criminal. Ella dijo, yo llamé a mis secretarias que oyeran lo que ella me estaba contando. En 3 minutos estaban llore y llore las dos que tengo. Cuando me contó de lo solo que estaba, yo le hice 2 preguntas. Le dije, el día que ejecuten a su hijo, ¿usted va a querer estar allí? Dijo, sí. Cuando ella dijo que sí, una de mis secretarias gritó, no, ¿cómo va a poder estar ahí cuando maten a su hijo? Y ella dijo, yo lo vi nacer, yo lo quiero ver morir. Segundo, dijo, yo quiero tocar al cuerpo de mi hijo, porque desde que lo encarcelaron no lo ha podido tocar. Y que le dijeron que le entregan el cuerpo cuando ya la hayan matado. Entonces, que ella lo quiere tocar por última vez. Mi secretaria dice, no sabemos cómo puede decir eso esa mujer. Dice, lo quiero tanto que quiero estar con él cuando se esté muriendo. Bueno, segundo, dije, ¿qué quiere de mí, señora? Entonces dijo, quisiéramos que usted organizara un grupo que nos apoye. Dice, porque nos sentimos tan solas. Dice, yo hice todo lo que pude por formar una buena familia. Pero uno de ellos, pues, hizo lo que hizo. Y siento que todo el mundo me está condenando por lo que hizo ese hijo. Dijo, entonces ella me dijo, aquí en San Antonio hay como 35 o 40 familias que tienen seres queridos allá. ¿No pudiera usted organizar un grupo que nos apoye? Y segundo, dijo, todos queremos ir a visitar a nuestros hijos allá en Death Row, pero no tenemos para la transportación. No nos podría usted dar la transportación. Para hacer la plática larga, corta, organizamos 2 comités. Unos están ayudándoles a apoyarse ellos mismos, que ellos mismos se apoyen, pero con la ayuda de este grupo. Y segundo, que hemos formado un grupo de hombres que me han estado ayudando a recaudar fondos. Íbamos primero que a comprar un den para llevarles y traerles, pero después nos aconsejaron que era mejor rentar uno. Y fui a hablar con un señor que tiene carros de renta. Cuando le conté para qué lo queríamos, me dijo, yo se los empresto gratis si ustedes nada más pagan el aseguro y la gasolina. Entonces va el van 2 veces al mes, lleva de 14 a 16 personas, casi siempre son mujeres, son madres las que van allá, les damos dinero para que coman en el camino, las que no tienen con qué, y vamos a hacer eso. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo debido a que esta mujer me vino a pedir aquello. Ahora, yo le di mucha publicidad a esto, incluso la tuve ella conmigo en programas de radio y de televisión, donde estábamos hablando de familias que tienen hijo en death row. Mucha gente nos aplaudió, pero mucha gente nos condenó. Y eso es parte de hacer la obra de Dios. Mucha gente que es muy buena católica, dijo, pero ¿cómo pueden hacer tal tontería? Esa gente no merece ni lo que se le cae al diablo de la mesa. ¿Qué esa gente? Pues yo no sé de algunos otros, pero de esta mujer, la madre de este, si ella no es una santa, a mí me falta mucho. Porque caramba, lo que sufrió, lo que trabajó para educar a sus hijos, para darle todo a ellos, y lo que logró. Porque haya habido una falla, la vamos a condenar y no le vamos a ayudar. Entonces yo he tenido que decir, I'm sorry, I don't care what you think. I feel that I have to give her a helping hand. No solo a ella, sino que a los demás que están en esa misma situación. Y les he dicho, ojalá que ninguno de tus hijos llegue a cometer tal tontería. Y ojalá que tú nunca tengas que ir a ver a tu hijo en death row. Pero así como no quiero que tú vayas, yo hubiera deseado que no tuvieran que ir las que están yendo. Pero ahí está esa tarea. Bueno, entonces quizás ustedes pueden pensar, ¿no podríamos dar la mano en esa área? Y finalmente ya la última cosa. Una de las cosas que a mí me duele mucho es que tengamos en todos nuestros pueblos mujeres golpeadas por los maridos, battered women. En nuestra comunidad, hace ya como 12 años que un grupo ecuménico que yo llamé, convertimos una iglesia protestante que se cerraba porque en esa parte de la ciudad ya no tenía membresía, en a women's battered shelter, o un shelter para mujeres golpeadas. En aquel entonces fuimos el primer grupo que hizo eso. Ahora hay dos otros shelters en San Antonio. Para mí son mi peor vergüenza que tengamos que tener eso. Pero yo he visto a mujeres golpeadas y una mujer tan horrible que no lo puedo creer. Y algunas veces que yo he ido, porque I'm on call one Saturday night a month, y hay otros ministros y sacerdotes que están a los otros, yo he ido a ver a mujeres y las he visto tan golpeadas, tan llenas de sangre, que he dicho, ¿qué bestia te hizo eso? Porque si te lo hubiera hecho un tigre o un león, bueno, yo diría, pues el animal no sabe mejor. Pero luego dice, no, fue mi esposo y es católico. O es cristiano, o es esto, o es lo otro. Porque esto no solo está ocurriendo con los hispanos, está ocurriendo con todos. Como resultado, yo digo principalmente, del excesivo uso del alcohol y de las drogas, que llegan a la casa enloquecidos y que le hacen a la mujer y le hacen a los hijos lo increíble. Entonces, ¿cómo podemos darle la mano a esas mujeres y a esos niños? Porque yo creo que lo peor que yo he oído a un niño decir, no es lo que hicimos una maldición o un disparate, que un niño llegue a decir, I will hate my daddy for the rest of my life because of what he did to my mother. Y trata uno de quitarles ese odio de que se llenan, y es muy difícil, porque no se les va a olvidar lo que vieron que le pasó a su mamá. Y muchas veces los niños se meten a defender a la mamá y también a ellos los golpean. Bueno, esto es un problema muy, muy severo. Y yo llego a decir esto, que vamos a parar la violencia de la calle únicamente cuando le pongamos fin a la violencia de la casa, del hogar. Porque es allí donde está ocurriendo la peor violencia, en el mismo hogar. Casi siempre como resultado de la droga y del alcohol. ¿Qué podemos hacer por esas mujeres y por esos niños? Pues yo les enseñaría, creo que traigo aquí un comercial o se lo di a los otros padrecitos. Yo le estoy calando a diferentes cosas y estas no son proyectos diocesanos, son bien personales, pero incluso una vez al año yo organizo un desayuno en mi casa. Empecé en mi casa y cabían ahí hasta 80 personas en un comedor grande que tengo. Y yo invitaba nada más a mujeres. Y les decía esto, estoy segura que ninguna de ustedes ha comido un desayuno preparado por un arzobispo. Pues si quieren ese honor, vengan, pero les va a costar $25. Bueno, y vinieron, pero nada más las mujeres podían ser clientes. Si el hombre quería venir, tenía que ayudarme en la cocina, lavar las vasijas y hacer lo demás. Y siempre han venido hombres, pero es a las mujeres que servimos. Y normalmente las mujeres que vienen no han tenido esa experiencia. Y tratamos no solo de recaudar fondos, sino de abrir conciencia a esta realidad y de pedirle a las mujeres, no pudieran ustedes ofrecerse voluntarias, porque muchas veces estas mujeres necesitan desembuchar. Y cuando que lo hacen con nosotros los curas, lo hace mejor una mujer con otra mujer. Pero siempre queremos más voluntarias. Otra, a veces la casa está tan llena que no nos queda otro recurso más que ponerlas en una motel o a hotel y tienen que estar encerradas. Hemos pedido voluntarias que nos ofrezcan sus casas para llevar allí a la mujer y a los niños cuando esto ocurra. Gracias a Dios, contamos con más de 100 familias que están abiertas y que van allá a eso. Bueno, pero esa es otra área donde tenemos que hacer lo que se pueda. Yo incluso hago este desayuno. Ya no caben en mi casa, usamos un salón muy grande. El día 22 de mayo tuvimos el último. 452 mujeres mandaron check, porque hicimos, si no pueden venir, como quiera que manden el check. Pero vinieron como unas 370 a quienes les dimos un desayuno muy grandote y compartimos con ellas y les pedimos que si no querían servir de voluntarias. Y como digo, cada vez consiguió unas cuantas más. A veces les contamos una historia tan increíble que francamente yo veo que no me lo creyen. Entonces le digo, mira, si no me lo creen, si acaso creen que estamos exagerando, yo y dos o tres más que hablamos, vengan y vean. Y pueden venir cualquier viernes, sábado, domingo o lunes. Y se encuentran con un sinnúmero de mujeres y niños en una forma terrible. Vengan y vean. Y muchos que nos creen o no nos creen van y ven por su propia cuenta. Y entonces ofrecen la casa o se ofrecen ellas voluntarias. Yo llego a decir, si esto no es evangelización, si esto no es servicio de cristianos de Juárez, ¿qué es? Yo estoy convencido que eso también lo es, y que es un área donde tenemos que hacer todo lo que podamos. Termino con recordarles, Dios los ama mucho a ustedes y los ha escogido para que sean su pueblo. ¿No quieren ustedes seguir escogiendo al Señor que los escogió? ¿No quieren seguir amando al Señor que los amó? ¿No quieren seguir siendo de Dios ya que Él quiere que sean de Él? Si la respuesta es sí, entonces lo logramos y lo hacemos entregándonos a su pueblo, de día y de noche, 7 días a la semana. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, patrón de la Iglesia Universal, San Juan Bautista, ruega por nosotros. Le entrego a ustedes y les vamos a entregar estos regalitos. Usted quiere dar por este lado, si me hace la caridad, y usted por este otro lado. Ok, muchas gracias. He will translate what I have to say. Voy a intentar traducir lo que mi jefe va a decir. En primer lugar, él quiere pedir disculpas que no habla español muy bien. I extend to each and every one of you my thank you for being here. Él quiere agradecerles por su presencia esta noche. Durante los últimos 2 días tuvimos la honra de la presencia del arzobispo Flores. He will be with us again tomorrow for the priest. Mañana estará con nosotros de nuevo. This is our first attempt with the Spanish community to have a night for clergy, religious and laity. Esta noche fue la primera vez que tratamos de hacer algo por la comunidad habladores español. Es un gran placer tener todos ustedes aquí y él espera que tengamos esta presentación en el futuro. By a show of hands, how many are from the Archdiocese? Si ustedes vienen de Newark, Arquidiócesis, levante la mano, por favor. Okay. From the Diocese of Metuchen. Metuchen. Patterson. Levanta la mano. The Archdiocese of New York. Nueva York. Diocese of Brooklyn. Diocese of Rockville Center. We wrote to all of these dioceses of Trenton. We also wrote to all these dioceses to see if we could agenda, especially knowing that we were going to have the presence of Archbishop Flores. Escribimos a todos los dioceses del estado y del área para avisarles que tendremos al arzobispo esta noche.